programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti. Porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a otro sábado más de Plan Ideal. Es un placer estar con ustedes, compartir otro sábado, sábado 16 de junio, mundializados, pero nosotros seguimos dándole aquí, porque este es nuestra carrera. Además, hoy es el Día del Locutor Ecuatoriano, así que doble felicitaciones, porque justo lo venía escuchando hoy y creo que es nuestra responsabilidad, queda en nosotros poder transmitir también algo positivo, valores positivos, cultura, que por sobre todo nos acompaña, y en la radio Casa de la Cultura, todos los días. Mi nombre es Eduardo Muñoz y le doy el paso a Álvaro. Hola Eduardo, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto, un privilegio realmente poder acompañarles otro sábado más, empezar el fin de semana en compañía de la mejor música, con buena información, excelentes noticias culturales. Contarles que el día de hoy hemos destinado un especial para la música nacional, para nuestra música. Un poco recordar de dónde partimos, recordar nuestras raíces. Estaremos conversando con una formidable artista ecuatoriana. Estamos aquí ya en cabina con Aura Patricia. Un placer para nosotros poder compartir ese espacio. Muchísimas gracias por haber asistido. Gracias por volver a la radio Casa de la Cultura, que nosotros siempre estamos muy pendientes de lo que se hace en el escenario artístico, siempre estamos muy pendientes de las muestras culturales que hay acá en nuestro Ecuador. Empezamos ya el programa dándole la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos cómo le va. Gracias a ustedes, buenos días. Un gusto compartir con todo el Ecuador la música ecuatoriana. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí, de contarles nuestros proyectos, de conversarles las cosas que hemos venido haciendo, de lo que sucederá, en fin. Qué lindo volver después de serán unos 7 meses que estuve aquí en esta linda radio, así que para mí un honor. Sí, claro que sí, el gusto es nuestro, y además está celebrando 10 años de trayectoria musical en escenas, en el escenario musical, ¿no es cierto? ¿Cómo se siente al celebrar tantos años? Porque no cualquiera cumple 10 años tampoco. Creo que son muy pocos en relación de otras personas que han cumplido más y siguen cumpliendo. Hago la música desde los 17 años, pero por afición. 10 años atrás ya que lo vengo haciendo profesionalmente. Tengo un CD que lo he venido haciendo, que lo ha hecho aquí el maestro Marcelito Sánchez, porque siempre él es mi director musical. Entonces, el segundo es un CD que lo hemos preparado también con un show en vivo. Y ahora estamos caminando al tercero. Esa es la primicia que les traemos. Son 3 hermosos temas que Dios mediante estarán listos para el mes de noviembre, mediados de diciembre. Oh, qué maravilloso poder tener esas noticias, nuevas creaciones musicales, una vuelta al escenario de Aura Patricia. Y bueno, contarles un poquito a la gente que tenemos acá en la cabina de Plan Ideal a una artista multifacética, porque no solo usted canta música nacional, sino que también le ha permitido, quizá la experiencia artística, extenderse a otras áreas, a otros géneros. Y eso, digamos que es parte del compromiso musical de abarcar más áreas y poder llevarle al público lo que ellos quieren, lo que ellos necesitan. Ahora, ¿en qué estamos innovando, por ejemplo? ¿En qué otros géneros? Siempre he cantado boleros y también baladas románticas, pero le estamos dando una atención muy especial a la música ecuatoriana. Música ecuatoriana primero, nos vamos haciendo siempre un paseíto por los boleros, por las baladas, pero lo que pide la gente, pues nos gusta hacer, ¿no? El público a veces es muy exigente y nosotros siempre estamos para complacerlos a todos. Claro que sí, saludar también a todas las personas que ya están en el Facebook Live en Plan Ideal. Pueden seguir la transmisión, pueden dejar sus comentarios y recordarles también que este programa llega gracias a Creaciones Marleo Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios. Así es, si desean realizar su pedido pueden hacerlo al WhatsApp 099-842-4953 con la señora Marlene Moreno. Además, nos están tenemos un sorteo el día de hoy, así que a todas las personas que escriban en nuestro Facebook Live les vamos a ingresar para ese sorteo del juego de baño valorado en $25, Álvaro, $25 un juego de baño. Dejan sus comentarios, en esta semana también vamos a sacar un posteo para que se sigan registrando. Y también tengo la primicia, si llaman el día de hoy al 0998-424953 van a recibir un descuento en todas sus órdenes, ya sea de juegos de baño, de sábanas y todo lo demás que realiza Creaciones Marleo Hogar. Recordarles que también nos están escuchando a través de la 940 AM o en www.radiocce.com en audio y en video, y descarguen también nuestra aplicación Radio CCE 940 AM en la Play Store o en la tienda de iOS. Así es, estamos con muy buenas noticias, con sorpresas, con una grata presencia musical. La gente ya en redes sociales nos está escribiendo y nos dice si podemos adelantarles un poquito de lo que va a ser la nueva entrega musical de Aura Patricia. No sé si nos pueden complacerle a la gente que nos está escuchando. Seguro que les vamos a cantar eso, pero queremos empezar con nuestra música ecuatoriana, así que les hemos preparado un tema muy bonito que sé que les va a gustar muchísimo, Por Ti Llorando. Es un pasillo precioso. Maravilloso. Maravilloso. Así comenzamos este sábado de Plan Ideal. Sí, les dejamos con Aura Patricia. Disfrútenlo, amigos. Mi vida se fue contigo, te la llevaste. Dolor y triste ya, solo dejaste. No me has querido y sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. Querido, y sin embargo, eternamente. Mi vida entera para adorarte no bastaría. Un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos escuchan a través de la radio. cómo no llorar si he perdido mi alegría. Cómo ser feliz si te extraño, vida mía. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Dime dónde estás, que no me importa ni el tiempo. Te voy a esperar, te voy a esperar hasta que me muera. Aplauso, qué maravilloso poder tener música nacional en nuestro programa, en la cabina de Plan Ideal, a través de Radio Casa de la Cultura. Aura, algo que nos rondó en la cabeza todo el tiempo mientras estamos en esta semana preparando la entrevista es que se dice que la música nacional es música de antaño, algunas personas, pero resulta que la música nacional es la más escuchada, la música ecuatoriana más escuchada internacionalmente. O sea, un poco se derrumban esos mitos de que la música nacional es cuestión del pasado, sino que está muy presente, está más actual que nunca, porque esta semana, no sé si los amigos que nos están escuchando sabían, salió una notita que decía que Julio Jaramillo es el cantante ecuatoriano más escuchado internacionalmente y que más visitas tiene en Spotify. O sea, la música nacional continúa y tiene mucha vida, y seguramente usted lo prueba en los conciertos y las presentaciones, cómo se vive el ambiente, la gente también se ha ido renovando, hay nuevas generaciones que gustan de la música nacional. Cuéntenos un poquito cuál es su experiencia en escenarios en torno a este tema. Te voy a hablar por la experiencia que tengo en casa, por ejemplo. Tengo un hijo que tiene 14 años y le encanta ser seguidor de Marcelito Sánchez, por ejemplo. Es el fan número uno de él. Entonces le digo, ¿cómo es eso? Siempre está escuchando a las personas que tocan con un requinto, le escucha a él. Y yo te diría que esos mitos, como tú dices, ya se están terminando. Cuando yo hago la música ecuatoriana, déjame decirte que dentro de la música ecuatoriana hay muchos ritmos. Entonces, cuando estamos cantando una bomba, yo siempre veo a la gente bailando, a la gente joven que está bailando, que está cantando, que está coreando con nosotros. Le gusta mucho nuestra música ecuatoriana, y eso es cierto. A ustedes ahora les veo muy felices que están compartiendo con nosotros la música ecuatoriana. Entonces, ¿qué te puedo decir? Eso ya no es que solamente a nuestros padres, a nuestros abuelitos les gustaba. No es así. La música ecuatoriana realmente está tomando un espacio con mucha fuerza hoy en día, y a los jóvenes les está gustando mucho. Mary Albán nos acaba de escribir también y dice que les felicita, que nos felicita y que le gusta mucho el programa y que lo siente muy ameno gracias a Aura. Déjame acotar algo. Disculpa, claro, que te interrumpa. No, diga. Mira este muchacho, tan jovencito, como ustedes. ¿Cuántos años tiene la guitarra? 17 y tocando 9. Uf. Figúrate. Nació con la guitarra. Claro. Ustedes si se dan cuenta, entonces se están rompiendo esos mitos. Miguel es una muestra de aquello. Él se proyecta a ser uno de los mejores requintistas, mejores guitarristas, obviamente con su maestro Marcelo Sánchez, porque él es su maestro, ¿no? Entonces ahí está la respuesta. Los jóvenes están incluyéndose en la música ecuatoriana, y eso es maravilloso porque nosotros tenemos que apoyar. ¡Qué bueno! Ahora, ¿en qué géneros musicales nomás usted ha desarrollado estos más de 10 años de trayectoria en presentaciones a nivel de todo el Ecuador? Cuéntenos un poquito. Sí, hemos visitado provincias de nuestra patria, lo seguimos haciendo, luchamos para que siempre esté latente nuestro trabajo en, a través de los municipios, a través de los consejos provinciales, en todas las provincias. Uh-huh. De hecho, hemos entrado al oriente ecuatoriano ya, hemos tenido la dicha de estar en el Tena, en Borja, en Linares, en el Chaco, y es una satisfacción porque la gente sabe ya de nuestros proyectos, de nuestro trabajo, y entonces nos llaman. Este 26 de junio estaremos en la ciudad de Ibarra, hemos estado en Guayaquil, hemos estado en Tulcán, en fin, en las provincias de la patria, en Guayaquil, etcétera. ¡Qué lindo, ¿no? Así es. Sí. Mire, Eduardo, justo lo que nos cuenta en este momento ahora es lo que nosotros estamos mirando ya en nuestras redes sociales, que nos llegan notificaciones de que qué maravilloso que pueda innovarse en la música nacional en estos momentos donde a veces hay mucha música estridente que no aporta verdaderamente nada a las personas, al contenido, a la sensibilidad que ellos tienen. Y nos piden, de favor, que nosotros dejemos de hablar un poquito y que le dejemos del micrófono a Aura y al maestro y a este nuevo y muy joven guitarrista ecuatoriano, y que los dejemos a ustedes cantándonos, deleitándonos con otra canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora, Aura? Lo que el maestro diga. ¿Será otro pasillo, esta pena mía? Con mucho cariño para ustedes. Claro que sí, en el requinto Marcelo, el maestro Marcelo Sánchez. Y en la guitarra. Y en la guitarra, Luis Miguel, con Aura Patricia. Suena para ustedes esta pena mía. Esta pena mía no tiene importancia, solo es la tristeza de una melodía. El último ensueño de alguna fragancia, que todo se muere, que la vida es triste, no vendrás nunca, por más que te espere, que ya no me quieres como me quisiste. Tiene importancia, yo soy razonable, no puedo pedirte mi amor, mi constancia, ni es mía la culpa de no ser variable. ¿Qué valen mis quejas si no las escuchas? Que mis caricias, desde que las dejas, quizás despreciadas, porque fueron muchas. Las voces más bonitas que pueden existir aquí en el país. En el 2002 lanza su primer material discográfico, Amor Gitano, bajo la dirección musical de los maestros Marcelo Sánchez y Paquito Godoy, y con la producción de Rafael Soria, director también de Los Cuatro del Altiplano. ¿qué pudimos encontrar en este disco? ¿Cuál fue el sello de Aura Patricia en este primer disco? Mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Siempre me llena de mucha satisfacción hablar de mi primer material, porque primero estuvo hecho con mucho amor para toda la gente. En segundo lugar, encerraba muchos ritmos y, como tú mencionaste, bajo la dirección del maestro Marcelo Sánchez, un amigo, no es solamente mi compañero de trabajo, sino que es mi amigo, que hemos venido logrando esta linda amistad después de muchos años. Él es el pilar fundamental en mi carrera. Con él me inicié y creo que seguiremos haciendo por muchos años, Dios mediante, así sea. Mientras Dios nos dé vida y salud. Mientras Dios nos dé vida y salud. Entonces, sí, cuando dicen que cuando uno saca su primer material es como que tiene un primer hijo, es verdad, ¿no? Entonces, ese material para mí me llena de muchas satisfacciones, porque es lo primero que yo empecé haciendo en mi carrera artística. ¿Y con qué género se queda Aura Patricia? ¿El al vaso, el pasillo, el pasacalle, el vals, bolero, la balada romántica? ¿O mejor mezclamos todos y sacamos un producto que a todos les va a encantar? Me quedo con la música ecuatoriana. La música ecuatoriana, como les dije, encierra muchos ritmos, encierra lo que tú acabas de mencionar, pero también de repente hacemos un paseíto por las baladas y los boleros. Entonces, pero siempre está latente en primera instancia la música ecuatoriana. Claro, y se nota un poco las raíces, ¿no? Un poco la historia en la voz de Aura Patricia. Corren, no sé si las hermanas Mendoza Suasti, un poco de Carlota Jaramillo. Siempre está presente en la historia esas mujeres que marcaron un hito en la historia nacional y en la historia musical del Ecuador. Y ahora Aura Patricia lo sigue haciendo, pero ya con algunos años de diferencia en la actualidad, y tenemos una voz maravillosa que un poco también nos recuerda un poco el pasado musical de nuestro país. Definitivamente estas mujeres son un referente importantísimo para quienes hacemos música ecuatoriana. Siempre son ejemplos grandiosos, personas, personalidades importantísimas que siempre, siempre, siempre estarán latentes e inspiradoras para nosotros seguir en este caminar de estos hermosos ritmos. Qué bueno poder decir eso acá en la radio, donde nosotros siempre tratamos de cubrir todos los espacios de la cultura, y ahora empezamos a llenar este espacio de la música nacional que tanta falta nos hacía acá en el Ecuador, un poquito recordar quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestra esencia musical. Aura, quizá un poquito antes de despedirnos, no sé si podemos molestarle con otro tema para contentar a toda la gente de todos los rincones del Ecuador que nos escucha y que nos piden que le regalemos un poco más de su talento y del talento de Marcelo y también de Luis Miguel. No sé si pueda sonar una bomba. ¿Una bomba? ¡Ay, qué lindo! ¿Te gustan sí, las bombas? Claro, claro que sí. Seguro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, gracias, un fuerte abrazo a todos. Si es que ya nos estamos despidiendo, nos vamos a despedir con música alegre para que se sientan muy felices en este día sábado, en este fin de semana. Un saludo cariñoso a todos los padres el día de mañana. Sí, para y bueno, los papacitos. Pedirles que nos que nos sigan en nuestras claro. redes sociales, ¿no? ¿Cómo le pueden encontrar en todas las redes sociales y en su canal de YouTube? Como Aura Patricia. Exacto. Es facilito. Y los contactos, porque claro estamos a sí. las órdenes, ¿no? Entonces es el 0998-303078, 0998-303078, al 0999-811-566. Pueden contactarse para preguntar por nosotros, que estaremos muy felices de llevarles la música ecuatoriana a todos sus hogares. Rapidito, las siguientes fechas de presentaciones tenemos ahí para que la gente igual vaya a disfrutar de su escenario y bueno, bailar. Acabamos de hablar con el prefecto de Pichincha porque venimos de otro medio, y sí, él nos ha confirmado. Tenemos una presentación, Dios mediante, en este mes con el Consejo Provincial aquí en Quito, y estaremos en la ciudad de Ibarra también el 26 de junio en la Casa de la Cultura. La siguiente semana, pongan ahí en el calendario las personas que nos están escuchando allá en Ibarra y en las cercanías. Y también, ¿por qué no? De aquí de Quito ir también y nos damos un paseíto. ¿Sí? Tú, Álvaro, que siempre vas los fines de semana. Yo soy de Ibarra. En Ibarra le gusta mucho la música nacional, así que creo que también a la gente de Quito no le caería nada mal irse a dar una vueltita, chupar un helado de paila y escuchar a Aura Patricia. Como no, y mira, te está haciendo ahí una seña de que sí, así es, porque el maestro Marcelo Sánchez también es imbabureño, él es de Urcuquí, así que él está ahí emocionado. Podemos hacer un mix también, podemos poner una bombita y también, ¿por qué no? Si usted desea, también poner Soledad con ese video hermosísimo que está en su canal de YouTube. Bueno, no sé si eso que lo hagan sonar en la cabina, a través de la cabina, claro. O tenemos maestro. Ya se preparó, dice. Pero vamos a ponerles alegres. Está bien. Así que, ahora Patricia. Bandido yo sí lo soy. cuando me dan ocasión. Si soy bandido, cuando me dan ocasión. Si soy bandido, cuando me dan ocasión. Nacional, Álvaro, aquí estábamos ya bailando, ¿sí o qué? Sí, qué bueno escuchar unas bombitas a los tiempos, y eso que no estamos de fiesta todavía, el sábado está empezando tempranito, pero acá en la cabina de Plan Ideal ya les llevamos buena música para que se alegren, para que inicien de la mejor manera este fin de semana. Ahora nos revisamos un poquito en sus redes sociales, en las noticias, que hace muy poquito tiempo usted estuvo de visita por Corea, por el Asia, recibiendo una distinción. No sé si nos puede contar un poquito sobre eso. Así es. Y precisamente con estos temas, estas bombas, es con lo que yo gané el concurso al cual convocó el Ministerio de Turismo a los artistas ecuatorianos. Presenté mi material y fueron con estas bombas. Entonces ellos enviaron el material a la Fundación Coreana, ahí es en donde determinaron que Aura Patricia iba a representar al Ecuador con 7 países más. Obviamente nosotros nos íbamos de representación de nuestro bello, bello país, y me fui con todo mi marco musical, con el maestro Marcelito Sánchez, que estuvo en la dirección musical. Una experiencia maravillosa, porque nosotros teníamos una gran responsabilidad de dejar el nombre de nuestro Ecuador en lo más alto, y así fue. Efectivamente, así fue. Contentísimos de seguir cosechando premios. Claro. Esos son los únicos premios los que realmente valen, porque no estamos en el mundial, pero ahora Patricia ya nos permite alcanzar unos logros internacionales. Con la bendición de Dios, obviamente, sí, señor. Ahora dice, Mary Albán dice que si le puede usted mandar un saludito a su esposo Joe, dice, que nos está escuchando. Un saludo para Joe de parte de Mary Albán, y todos estos temas han sido con mucho cariño para su esposo, así antes, que lo disfrute. Antes de despedir la entrevista, usted está promocionando un tema, entonces queremos escuchar, deseamos todos escuchar su tema, bailar nuevamente y que le sigan visitando. Y vamos a reiterar nuevamente sus redes sociales, sus números de contacto, para que ustedes, quienes nos están escuchando y nos están viendo, sigan disfrutando por muchos años más de esta talentosa voz, de este talentoso talento, valga la redundancia, ¿y no es cierto? Porque talento de exportación hay muy poco, y hay que valorar ese poquito que hay. Y con una persona muchas como gracias. Usted, que sigue cosechando muchísimos años más en la escena musical del país, y no solo de aquí, sino también en el extranjero. Muchas gracias. Precisamente cuando hablas de estos proyectos, quiero hablar de uno que está muy próximo. Vamos a deleitar con nuestra música ecuatoriana, nuestra gente que se encuentra en los Estados Unidos. Qué bonito. Así que vamos llevando nuestros temas lindos, estos ritmos preciosos, y siempre invitarles a ustedes a que nos visiten en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, Instagram, estamos en Facebook como Aura Patricia. Y los contactos, nuevamente los repito, es el 0998-303078, 0999811566. Ok, muchísimas gracias, Aura, maestro Luis, qué gusto poder haberlos tenido acá en la cabina de Plan Ideal, contentos siempre de compartir el talento nacional, y esperamos que se sigan cosechando esos premios, esos reconocimientos, y que le reiteramos al maestro, a Luis, a Aura, las puertas de esta radio siempre estarán abiertas para brindarles la mejor información a todos los amigos y llevarles la mejor música con un gran talento que tenemos acá en nuestro país. Aura, maestro Luis, muy amables, gracias por visitarnos. A ustedes gracias, y a todas las personas un fuerte abrazo, gracias. Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido, tú por no saberme amar, yo por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar si ya no será lo mismo? Se hizo añicos el cristal, se hizo añicos el cristal, y ya nada será lo mismo. Dime en qué me equivoqué, qué le faltó a mi cariño, o qué estuvo de más, porque jugaste conmigo. Dime en qué me equivoqué, de mí nunca tendrás ni perdón ni olvido. Vaya. Me equivoqué, que le faltó a mi cariño, o que estuvo de más, porque jugaste conmigo. Dime en qué me equivoqué, para anotarlo en mi libro, total de mí nunca tendrá. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Décimo Festival Cantos del Sur. Cantos del Sur. El evento más importante del país y de América del Sur, que fortalece la identidad y el patrimonio cultural, así como la memoria social de los pueblos. Participan Tungurahua, Jokiwas, Tierra Libre, Voces, Unidad Educativa Quitumbe, Quiwa, Libertad Andina, Sendero, Quillari. No se pierda esta propuesta musical y coreográfica que promueve la identidad y el desarrollo cultural del país. El sábado 23 de junio, en la Tribuna del Sur a las 3 de la tarde. Entrada libre. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Alcaldía de Quito, el Gobierno de la Provincia de Pichincha y esta emisora. sabemos que tú eres una obra de arte. Que tienes ideas únicas y que quieres plasmarlas. Que marcas la diferencia, que tu piel es un lienzo. Y que te encantan los tatuajes. Al son del pop. Te invita a que plasmes tus ideas en tu piel. Wow. Porque sabemos lo que te encanta. Rompimos nuestro chanchito y junto con Thalía Vadillo te regalamos ese tatuaje que tanto buscabas. Si quieres saber cómo ganártelo, síguenos en Facebook. Estamos como Al Son del Pop. Al Son del Pop, lo que te encanta. El grupo Hilo de Plata presenta Danza para Mentes Independientes. Mentes Independientes. Con las danzas de repertorio, Centavos Cotidianos, Habitaciones del Alma, Hotel Zafiro, Breves Sombras de la Noche, bajo la dirección del maestro Wilson Pico. Le esperamos los días 14, 15 y 16 de junio a las 7 de la noche en la Sala Mariana de Jesús. Con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Qué tal, amigos? Contentos, contentos de continuar este fin de semana junto a ustedes. Hace poquitos minutos entrevistábamos a Aura Patricia, una de las grandes voces de la música nacional ecuatoriana. Acá en Radio Casa de la Cultura y en Plan Ideal, siempre comprometidos con el arte, con el talento ecuatoriano, hemos decidido innovar en estos nuevos espacios para que absolutamente todos los géneros, todas las ramas de artísticas tengan participación en nuestro programa. De a poquito vamos construyendo un país donde todos podemos manifestar nuestras expresiones estéticas, culturales, y acá en nuestro programa seguiremos trabajando en ello para llevarles siempre un programa de la mejor calidad. Eduardo, cuéntanos, ¿qué más tenemos para hoy? Vamos a seguir conversando un poquito de la música nacional, un poco un recorrido, datos curiosos sobre esta música que tanto nos identifica. Claro que sí, Álvaro, en honor a este homenaje que nos ha ayudado Aura Patricia a recordar toda esta música nacional, a ver también los reconocimientos que se dan internacionalmente, nacionalmente. ¿Qué tal si vamos también con uno de los maestros de la música nacional y todos también les gusta, ¿no? ¿Por qué no vamos a disfrutar de escuchando. JJ okay. Y nuestro juramento, ¿te parece? Juramento. Creo que perfecto, es la canción más escuchada del Ecuador. Uh-huh. Es la canción ecuatoriana con más reproducciones en la plataforma de Spotify, que ahora me parece que es un medidor excepcional de cómo va la música, sí, de cómo va el talento, cómo va creciendo. Así que estadísticamente este Julio Jaramillo Laurido es el músico más popular del Ecuador y hoy lo tenemos acá, aunque sea invitado con sus canciones en Plan Ha ideal. Tenido una película y un documental maravillosos también que dan cuenta de todos sus logros, más de 5.000 canciones, no se tiene un número exacto, pero superan los 4.500 canciones. Creo que uno de los exponentes más importantes que ha tenido la música ecuatoriana suena aquí para ustedes en Plan Ideal y les damos chance para que se sigan inscribiendo por ese juego de baño. Qué distinto digital en Radio CC 940 kHz de amplitud modulada. Por la mitad del día, tú ni siquiera vives todavía. Yo ya de vivir tengo pesar. Descarga nuestra app Radio CCE. Sin embargo, ¿cuál busca la tibieza? Denso la planta que implorar ansía. Plan Ideal en Radio CC 940 kHz de amplitud modulada. Para que des calor a mi tristeza, persisto con afán tu compañía. Para que des calor a mi tristeza. Lo mejor suena ahora para ti. Escúchanos en www.radiocc.com. Que cantando a la luz vas como el ave, mas al mirarte prenda me figuro que yo soy un castillo abandonado y tú un rosal. Visita nuestra fanpage Plan Ideal, dale me gusta y comparte todo nuestro contenido. Volvemos en Plan Ideal, hacemos una corrección chiquita. Lo que escuchábamos ahorita era Sendas Distintas, del maestro Jorge Araujo. Esta canción tiene una anécdota especial, una historia aparte en la música que creo que es digno de recordarla. Eduardo nos va a contar un poquito de dónde surgió la canción y cuál es el sentido primario de estas Sendas Distintas. Para todas las personas que les encanta la música nacional, Sendas Distintas se encuentra en el sentido desde las vivencias cotidianas. Nada está fuera de la vida ni de la suerte de sus compositores. Y es que 29 años de diferencia fueron la causa de la creación de uno de los pasillos nacionales más reconocidos, más dedicados y que escucharon aquí en Plan Ideal, el pasillo Sendas Distintas, ¿verdad, Álvaro? La canción cuenta la historia de dos amantes en distintas épocas, Jorge Araujo, el maestro Jorge Araujo, y Carlota Jaramillo, él de 48 años y ella de 19. Bastante la diferencia de edad, Álvaro. ¿Tú te imaginas cómo sería un amor de casi 29 años de diferencia? Claro, en esa época seguramente era muy complicado, muy complicado. Sí, sí, y es que en las primeras grabaciones de la radio El Prado, por allá en 1929, Jorge Araujo, compositor riobambeño, conoció a Carlota y se enamoró perdidamente de ella. Pero su amor tenía un pequeñísimo problema. ¿Cuál era ese problema, Laura? La edad, Eduardo, porque ¿ya? Para conseguir a su amada, Jorge Araujo recurrió a sus habilidades musicales y compuso el pasillo Sendas Distintas. Básicamente, este creo que es uno de los temas más reconocidos en la música nacional. Cuenta una historia que en realidad tiene mucha sensibilidad, mucho romanticismo. Esta sí, me parece que habría que hacerle un poco la distinción. Cuenta la historia de, de alguien que un poco sí le gustaban los mayores, ¿ya? Pero que tenía un poquito más de sensibilidad y cabeza para hacer una canción distinta a la que de vez en cuando escuchamos por ahí en las radios. Oye, y claro, capaz nació desde un poema, ¿no? Un poema dado a ese amor prohibido que ahora muchos no lo hacen, muchos prefieren hacer memes. Creo que se ha quedado en la superficialidad. ¿Cómo tratamos de demostrar el cariño que tenemos hacia las otras personas? Y creo que recordar aquí en este programa, hecho por jóvenes como nosotros, y transmitir estas herencias culturales también es muy importante, como el artista, como la artista que tuvimos de aquí, Aura Patricia, que sigan escuchando, sigamos mostrando que no solo el reggaetón vive el Ecuador. Así es, la música nacional es básicamente todo lo que somos, de ahí partimos, y bastantes artistas de la escena cultural ecuatoriana un poquito han querido dedicar, han querido darle un especial espacio, una especial importancia a lo nuestro. Entre ellos, te los nombro, algunos que se me vienen a la cabeza: Darío Castro, el vocalista, sí, de Verde 70, uh-huh, también incursionado. Juan Fernando Velasco, Daniel Páez han sido también otros de los exponentes que han reinterpretado a su estilo y que ha sido muy que se ha llegado a escucharse las canciones de los pasillos, los bars, los boleros, y que le han dado su estilo peculiar y que a muchos les ha gustado y que los hemos tenido también aquí en cabina. Así es, muchísima, muchísima atención, muchísimo agrado de la gente, una muy buena recepción por parte de estos temas, reeditados un poquito, trasladados con una mayor técnica, una diferente dirección musical, pero que siempre conservan las raíces de lo nuestro. Así que, Eduardo, ¿qué te parece si un poco vamos por esa onda, vamos, sí, en ese, sí, sentido, y escuchamos algo que eran muy nuestro, un pasillo muy nuestro, pero con una interpretación un poco moderna, un poco más novedosa? Ahora, para todos ustedes en la tarima de Plan Ideal, suena el trío Pambil y Juan Fernando Velasco con su canción Manabí. Suena ahora para ti. De mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus fuentes y boscates, de tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí. De tus vívidos paisajes, no me olvido, Manabí. ¡Dice! Tierra hermosa de mis ansias, de mis gozos y placeres, el pensil de las mujeres más hermosos se halla en ti. Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerda. Plan Ideal es para ti, porque somos tu mejor compañía. Espejos de tus cármenes risueños que retratan halagüeños el espléndido Turquía. Plan Ideal en Radio CT 940 kHz de altitud modulada. Mientras la brisa suspira en tus frondas, Manabí. Estás escuchando Plan Ideal. Ahí estábamos escuchando a una de las mayores voces también que ha reinterpretado a su estilo el pasillo nacional, Juan Fernando Velasco con el trío Pambil, con su canción Manabí en vivo en un concierto. Oigan, señores de Facebook, por favor, no me bloqueen para seguir compartiendo las publicaciones. Me acaban de bloquear, Álvaro. Y ahora, ni modo. Bueno, seguimos acá, no tenemos nosotros sí, ¿no? ningún problema, seguimos a través de... Tú no, yo sí. No hay ningún problema. No hay. A través de las distintas plataformas que nosotros manejamos, siempre llevando la mejor música, un poco con mucha confianza del trabajo en que nosotros tenemos, la calidad del programa que nosotros podemos llevarles a todos los amigos que cada sábado de 11 a 12 sintonizan Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Plan Ideal. Eduardo, un poquito antes de despedirnos, recuérdele a la gente cómo puede inscribirse en el concurso, cómo puede llevarse sus cojines para festejarle a sus papás. Facilito. Pueden escribir todavía en nuestro Facebook Live y, o si no, ya vamos a subir más despuesito una publicación con el juego de baño, con unas fotos del juego de baño. Y si no, también pueden llamar a Creaciones Marle Hogar y el día de hoy, solo por el día de hoy, van a recibir un descuento grandioso porque esos juegos de baño cuestan $25. Ha sido un placer, muchísimas gracias a todos quienes estuvieron en contacto con nosotros. Nos vemos el siguiente sábado. Soy Eduardo Muñoz. Y yo soy Álvaro Terán. Gracias por habernos acompañado y síganos dentro de nuestras diversas plataformas para obtener más noticias, chao, contenido y sorpresas. ¡Chao! En este momento nos vamos. Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa, con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti. Sudamérica.